Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, si bien hoy leímos, estuvimos estudiando esta mañana el libro de Génesis capítulo 2, pero vamos a ir de vuelta al libro de Génesis capítulo 2, pero con otra intención. No es estudiar los orígenes o los comienzos de lo que se narra en estas escrituras, sino ver otras cosas en la cual hemos de involucrar y hemos de saber cómo las escrituras nos van dando una idea de esa preciosa intención que tenía Dios de crear en la persona de Cristo la iglesia. Así que vamos a ver los versículos del capítulo 2, versículos 23, 24 y 25, en esta enseñanza, en esta mañana, que podríamos decir, Eva, tipo de iglesia como la esposa de Cristo. Y luego vamos a ir a estudiar lo que significa, pero este es nuestro texto de referencia. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este versículo 23, hay una palabra hebrea que se llama Isha. Isha, y se escribe I-S-H-A. Que es igual a varona. Porque del varón fue tomado. Y del hebreo, ish. Varón, llama ish. Ustedes cuando andan entre judíos y encuentran, ish, ish. Ustedes encuentran, no están haciendo sh, o callate la boca, o están estornudando. Llaman varón. Ellos dicen varón. Y a las mujeres, aunque a ustedes les parezca extraño, ¿saben cómo las llaman? Isha. El nombre, nosotros decimos mi esposa, mi mujer, ¿verdad? O aquella mujer que ellos, y ellos utilizan esa palabra hoy, es de uso normal, de uso corriente, pero viene de aquellos orígenes del Génesis. Y es una auténtica creación de Dios funcional con aspectos sobresalientes, lo que estamos por ver ahora, y se destacan entre ellos, por ejemplo, en la creación, cuando Eva fue traída a Adán y Adán la vio y realmente se enamoró, era algo de haber sido una mujer muy hermosa, ¿verdad? Pero tenía cualidades, el amor, la paciencia, la bondad, entre otros, descollaban en la presencia de Eva. Ahora vamos a ir a, ahora sí, que presentamos a Eva como el tipo de iglesia, como esposa de Cristo. Vamos a mirar unos textos para ambientarnos más, para entrar después de lleno, en profundidad, en el mensaje. Veamos Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 28. Esperen que llegue, yo tengo la Biblia tan gastadita que se me pegan las hojas. Juan 3, capítulo 3, versículo 28 y 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas al amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mas mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Aunque acá las palabras que está diciendo es Juan el Bautista, lo está diciendo Juan, la impresión dentro de lo que es en la iglesia, esta tarea que está acá, es la del Espíritu Santo obrando en el creyente. El Espíritu Santo, ¿cuál es su tarea? No solamente santificar, ayudar, enseñar, corregir, instruir, todo lo demás. La tarea del Espíritu Santo es que el creyente crezca en el conocimiento y que se identifique prácticamente con Cristo. Sea ese creyente, hombre o mujer, la vida de Cristo esté impresa en él. Y cuando él logre hacer eso, la tarea del Espíritu Santo es ir desapareciendo para que Cristo, el Espíritu de Cristo, tome control total de la persona que se entrega voluntariamente a él. Porque toda la escritura que tenemos en el Nuevo Testamento dice siempre, sed imitadores de Cristo. Pablo le dijo eso a Timoteo. No dijo, sed imitadores del Espíritu Santo. La falsa enseñanza de hoy es reemplazar a Cristo y glorificar al Espíritu Santo. Entonces le oran al Espíritu Santo, el individuo trata de hacer las obras del Espíritu Santo, que no puede hacer, porque es la tarea exclusivamente de él que le dio Dios. Encontramos otro texto muy revelador que se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está bien acá Pablo, está identificando el trabajo del pastor o del misionero o del evangelista dentro de la iglesia. Que la tarea de estos tres dones es que los miembros de la iglesia sean desposados con Cristo. Luego podemos ver otro texto muy bueno, que es el que vamos a ir a hablar luego. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 32. ¿Y qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y veamos también Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Al 10. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Hasta acá con esta, digamos, la fase introductoria. Y vamos ahora sí a poner nuestros ojos en Efesios. En Efesios capítulo 5, versículo 28 al 32, que ya hemos leído para la gloria de Cristo. El versículo 28 es de lo que se narra acá, es muy interesante, porque dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bien, vamos a trasladar esto del aspecto físico, porque Pablo está diciendo, dando la referencia, que esto dice con respecto de Cristo y de la iglesia. Él está tomando una analogía, pero que tiene bases de acción verdadera, ¿verdad? Algo que es actual, de lo que podemos tomar. Y podemos llevarlo al pensamiento del apóstol Pablo. ¿Qué está expresando Pablo? ¿Cómo debemos de entender estas escrituras? Realmente, ¿cuál es el alcance o qué la motivación que tiene el apóstol para colocar esta analogía enfrente de los creyentes? Bueno, la tarea, en este caso mía, es tratar de desentrañar el asunto para explicárselo a ustedes. Los maridos vendrían a ser los creyentes en una primera exposición. Y deben dar amor a sus mujeres. En este caso son las iglesias locales. Vendrían a ser la iglesia. Como a sus mismos cuerpos. Los cuerpos es, digamos, es la iglesia universal, no la iglesia universal de lo que ahora se conoce como iglesia universal. Pero en aquellos tiempos el apóstol Pablo tenía el concepto de la que la iglesia era una. No había ni iglesia bautista, ni había iglesia presbiteriana, ni hermanos libres, ni discípulos de Cristo, ni episcopales, ni metodistas, ni anglicanos, etcétera, etcétera. No existía. Era una sola iglesia con una misma idea, una misma doctrina, y no había diferencias. Luego pasaron los siglos y vinieron las diferencias. Pero la idea principal del apóstol Pablo es presentar este concepto para que se arraigue bien en los corazones. Si logramos que estos conceptos que enseña el apóstol Pablo se afirmen y tomen control de nuestras decisiones y nuestras voluntades, vamos a ser partícipes de la iglesia gloriosa que Cristo ha de venir a buscar. Entonces, esto de iglesia formada por nuestro Señor Jesucristo no distingue denominación o distinción humana por los ejemplos que yo ya le he dado. Y la relación expuesta en la figura, el hombre y la mujer se enamoran. El hombre y la mujer se enamoran y se casan, se dan en matrimonio y vienen a llegar a ser una sola carne, de lo cual engendran hijos. Y tienen a esos hijos hay que formarlos como individuos, ¿verdad? Darle toda la enseñanza como para que cuando se desarrollen sepan cómo conducirse como buenas personas, auténticos, y si es posible, como buenos hijos de Dios. Entonces, se forma la familia y los esposos crecen. Cuando se forma la familia, no es que los esposos dejan de crecer y ya está, se estabilizaron, se vienen viejitos físicamente, ¿no? Y con el transcurso de los tiempos. No, no, los esposos con los hijos crecen, van creciendo, se van desarrollando. El matrimonio puede llegar a casarse jóvenes, 20, 25 años, tienen hijos y ellos siguen creciendo y sus hijos van creciendo a la par. Los hijos van creciendo y aprendiendo de los errores y de las equivocaciones que cometen sus padres, ¿verdad? Y también de las que ellos mismos cometen y que sus padres, que ya pasaron por lo mismo, aprovechan y saben cómo corregir. Toda esa enseñanza es continuo crecimiento. Entonces, los hijos desarrollan para continuar con el ejemplo e imitan a sus padres en todos los logros que han alcanzado. ahí que, bueno, muchas veces padre zapatero y el hijo puede llegar a ser zapatero. Padre que tiene el oficio de pintor, y bueno, el hijo probablemente tenga, siga el mismo oficio. Padre que tiene a su cargo un pastorado, probablemente sus hijos varones sigan el ejemplo de su padre y terminen siendo pastores o misioneros, ¿verdad? O hijas que ven de sus madres que son a lo mejor saben tocar el piano, tienen muchas tareas afines al hogar, las hijas van a seguir los mismos pasos de la madre, siempre y cuando la madre tenga la voluntad o la capacidad o el deseo de hacerlo, de que su hija, bueno, sea preparada para una el día de mañana lograr alcanzar un éxito personal, hasta que, bueno, se enamore, consiga un esposo y forme un hogar. Pero la vida continúa, no se detiene. Y van logrando todo eso con esfuerzo y trabajo, que se ve coronado cuando han podido mantenerse unidos solamente todo el grupo familiar, ¿verdad? Aunque, bueno, aparecen a lo mejor nueras dentro del hogar o yernos dentro del hogar, pero todos se siguen manteniendo unidos. No que todos viven en la misma casa, porque eso es contraproducente. Los esposos ya llegan a una edad donde necesitan ya su tranquilidad. Trabajaron, se esforzaron, lucharon, pudieron educar a sus hijos, bueno, los vieron crecidos, ya casi independientes, se casan, forman un hogar y están, a lo mejor viven cerca o lejos, pero la unión de afecto, de cariño, se mantiene y no se rompe. Eso es lo que se va logrando. Y luego, bueno, ya los padres ya son ancianitos y alguno de los hijos toma la responsabilidad. Bueno, yo voy a estar cuidando a papá y a mamá, me voy a hacer cargo de ellos, porque ya no pueden valerse por sí mismos. Las enfermedades y las dificultades que van apareciendo, los hijos van como devolviendo ese afecto, ese cariño que le fueron dados cuando eran chiquitos, pues ya sus padres son muy grandes y son difíciles de autosostenerse. Cuando está consolidado bien el grupo familiar, entonces ahora uno puede ver cómo esto se puede llevar y se forma, por ejemplo, lo que sucede con las iglesias. Vamos a ver ahí el libro de los Hechos, capítulo 16, el libro de los Hechos, versículo 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Acá encontramos como una especie de mezcla, ¿no? De hecho, ciertamente la iglesia hoy por hoy es una mezcla. La iglesia toma forma ya que fue concebida por el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo tenía madre judía, ¿verdad? Y los discípulos también. Y podemos encontrar discípulos judíos como Mateo, Juan, Marcos, Pablo, Pedro, Judas. Y encontramos gentiles dentro de la iglesia como Lucas, Filemón, Apolos, Lidia. Todos una serie de personas que no eran o no tenían la enseñanza judía de la ley, ni de los profetas, ni de los salmos, que desconocían completamente lo que era o quién era el Dios de Israel. Estaban totalmente exentos, y cuando le fue presentado, llevado el mensaje del Evangelio, estos gentiles escucharon de buena gana, fueron persuadidos y recibieron al Salvador. Y así podemos ver muchos actos o trabajos de estos gentiles. Uno lo puede ver ahí, la compilación que hay. Puede observar Lucas 15:20 o Romanos 16:3 o Romanos 16:4. Vemos inclusive familiares del apóstol Pablo, Andrónico y Junias, que eran judíos que vivían entre los gentiles, y que era algo muy similar o parecido a esa primera disposición que tenía Abraham con su sobrino Lot en su trato. Abraham no tenía la ley como la tenía Moisés, pero tenía principios en lo cual habían distintivos que se le había enseñado Dios a Abraham, y Abraham era una persona realmente que aprendió a conocer a Dios y a temerlo, y esa enseñanza se la transmitió a Lot. Lo mismo el apóstol Pablo hizo en esta enseñanza primaria, todo este conocimiento que tenía. Lo que él hizo fue no solamente trasladarlo a la iglesia, sino a su propia familia. En este caso, bueno, Andrónico y Junias pasaban así. Uno puede ver Hechos capítulo 18, versículo 4, que ahí la iglesia comienza a ser formada con diferentes personas. Y él dice: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadía a judíos y a griegos. Judíos y griegos en este caso gentiles. Era tanto a uno como a otro era presentado el mismo mensaje del Evangelio, sin ninguna distinción, ni algo que fuera muy sobresaliente, ni que al judío le diese quizás el lugar o la oposición que ellos quizás pretendían de ser, digamos, los jefes dentro de la iglesia judía, y los griegos fueran, bueno, tenidos ahí no mucha estima. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas, y tanto judío como gentil tuvieron el mismo privilegio de escuchar la palabra de Dios y la oportunidad de aceptar a su Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Encontramos otra expresión ahí en Efesios capítulo 5. Las casadas. Ahora, vamos, la palabra, la idea de Pablo es llevar las casadas. Las casadas significan los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia. Que estén sujetos a sus propios maridos. La idea que empieza a presentar el apóstol Pablo acá comienza a tener un entorno de mucha profundidad y de realmente auténtico compromiso. Acá los maridos no somos nosotros los que estamos presentados, los esposos de nuestras esposas. La idea abarca otra cosa. Lleva a otro punto lo que quiere decir el apóstol Pablo. Y la palabra esposo o marido está referenciada por una palabra griega que da también el sentido de la palabra pastor. Pastor. Uno puede ver lo que escribe. El libro de los Hebreos fue escrito en primer lugar en griego, pero tomado sus bases de información de escritos hebreos. Entonces vamos a leer brevemente lo que el texto de Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan. La palabra velar significa vigilar, cuidar las almas y conductas de los miembros de la iglesia, y ese trabajo de cuidar lleva el hecho o la connotación de la palabra de que aquellos miembros de la iglesia, sus conductas deben de agradar a Dios. Deben de agradar a Dios. Así como los esposos buscan, como dice la palabra, teniendo los hombres, los maridos, a sus esposas, no en pasiones de concupiscencia como la tienen las gentiles. Hoy vemos nosotros, quizás muchos, muy sorprendidos, que muchos esposos, maridos, permiten que sus mujeres salgan a exhibirse adelante de los ojos de los hombres en el mundo con ropas muy insinuadoras, muy provocativas, inclusive en conductas y en palabras también que hacen sospechar como que esos esposos no aman a sus mujeres. Cuando uno entiende que cuando Adán fue creado y es creada la mujer de Adán, no dice que Dios se fue y primero le presentó a Eva a los animales, o fue y se la presentó a los ángeles, ni la dejó vagar por el huerto por ahí sola, y después de un buen rato que Eva estaba cansada, fatigada, bueno, Adán, toma, acá tenés tu mujer. No, la creó, despertó a Adán, y Adán se despertó de un sueño y se hizo realidad. Le trajo y dice, es tuya, es tu esposa, la crié para ti. Y hoy por hoy podemos decir esto, cuando un hombre realmente se enamora de una mujer y ella accede a ese enamoramiento y también se enamora del hombre y ambos quieren realizar una boda, matrimonio, no estar juntados, sino casarse, ¿qué significa? Que ella fue creada por Dios para ser su mujer, es de él. Pero eso no significa que, bueno, ahora es mía y yo voy a hacer lo que quiero. Como si tiene un auto y al auto le voy a sacar el carburador, le voy a poner una bomba de inyección. Y si esta batería no me gusta, la saco y la reemplazo por otra. Y transformo el auto a mi gusto. A la mujer hay que cuidarla como vaso frágil, dice la palabra de Dios. Hay que brindarle todo el amor, todo el cuidado. Hay que atenderla. Dice la palabra también, vigilar, velar, es cuidar de ella en todo sentido. Y lo que Dios muestra a los esposos creyentes es que a la mujer nunca le debe faltar una gota de amor que se le tiene que dar. Su copa, dice, está rebosando, rebosando de amor. Ella rebosa y la mujer goza y disfruta del amor y del cariño que le brinda a su esposo. La iglesia es exactamente lo mismo. El trabajo al que se le encomienda, el cuidado de la iglesia, tiende a, en esa motivación, a vigilar que la iglesia no deje de amar jamás a Dios. Y observa a cada miembro en particular, de que ese pastor observa de que ese hombre o esa mujer nunca deje de amar a Dios. En la tarea. Y en esa tarea, en ese trabajo, está la lucha y los conflictos de intereses, porque Satanás se mete en el medio. Y él va a buscar todos los medios para que distraer al pastor o distraer a la iglesia de su deber. El pastor, su deber es cuidar. Y la iglesia, de amar a Dios. Entonces, vienen todas estas cosas que hoy tenemos y que lamentablemente la iglesia, en vez de estar guardándose pura y separada para Dios, está contaminada. Que son, como yo le dije, ese ejemplo, que los esposos permiten que sus mujeres salgan por ahí y anden vestidas o caminen insinuándose, mostrándose como mujeres que no tienen esposo, que andan buscando esposo. Y hoy pareciera que la iglesia tiene el mismo comportamiento. Anda de atrás en busca de otros placeres y otros deleites, cuando su deleite y su placer, no mayor ni menor, su placer y su deleite es Cristo. Sus ojos son para Cristo, no para falsos cristos que se presentan por ahí, o simuladores de Cristo. Sus ojos son para el Señor, sus oídos son para el Señor. Así como la esposa, cuando llega el esposo a trabajar, ella quiere escuchar la voz de su esposo. Querida, el trato amor y amor, y se tratan así, vio ahora, siempre se han tratado de la misma manera. Hola amor, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué esto? La esposa viene y le pasa un informe de todas las cosas que pasaron en el hogar. Y el esposo se sienta ahí de buena gana y charla con ella. Generalmente no pasa eso, el esposo viene cansado, pasámelo el uniforme después, o hablan ahí cuando se van a dormir a la cama, y ella dice sí, porque sabés que hay que arreglar esto, hay que reparar la puerta del jardín o la puerta de entrada, a Luisito hay que comprar un par de zapatillas porque se le rompió. Y ella sigue hablando y él está durmiendo, está tan cansado que se durmió y no le presta atención. No debería ser así. La iglesia ha tomado hoy, lamentablemente, un compromiso que no es con Cristo y los pastores que representan a Cristo como los esposos de esas iglesias locales, ellos no están asumiendo ese compromiso que Dios les dio de atender, de cuidar. Mucha de este trabajo no es solamente la tarea de visitación o de enseñanza. Está dado en esto, las rodillas, en clamar. Amado Dios, amado Padre mío que estás en los cielos, me has dado esta iglesia, yo la estoy cuidando, pero aquí pasa esto, esto y esto, todos los días, presentando. Y Dios no es que se va a dormir, está cansado. Ay, Ricardo, mañana te escucho, llámame más temprano. Él está atento, y qué necesitas, y qué debo hacer. ¿Por qué le está esperando que yo le ordene, que yo le mande? ¿Por qué no me puso al frente en la iglesia? Y a los pastores auténticos y verdaderos le pasa exactamente lo mismo. El Señor le dio esa responsabilidad. Y tiene que amar la iglesia como si fuese su propia esposa. Tiene que cuidarla, tiene que atenderla. Tiene que estar pendiente de todo. No se le puede escapar nada. ¿Y la esposa qué hace? ¿Está cruzada de brazos? Cuando nos casamos, ¿qué hacemos? Nuestras esposas llegamos a casa y están cruzadas de brazos. No, yo cuando llego a casa la veo a María Rosa, está trapo de piso, está limpiando acá, atendiendo. Y yo, María Rosa, cuando yo me fui a la mañana agarraste la escoba y cuando ve, llegó a la noche, está pasando todo. Y porque tengo que hacer esto y esto, está siempre activa. Es rara vez que llego y está sentada en la cocina, bueno, pues está escuchando la radio o está leyendo la Biblia. Muy pocas veces, pero está en actividad, está permanente, no está ociosa. La iglesia tiene que hacer lo mismo. La iglesia no puede estar cruzada de brazos, ociosa. Y tiene que estar trabajando para la iglesia. Para la iglesia. Ustedes que son esposas y que tienen hijos con sus esposos, ¿verdad? ¿Qué cuidan ustedes? Cuidan a su esposo y cuidan a sus hijos, ¿verdad? No van a cuidar los hijos de la vecina. No van a agarrar y van a decir, bueno, mis hijos, ay, que se críen solos y me voy a preocupar porque llora el hijito del vecino o de la otra vecina que está adelante o la que está a la otra cuadra y me voy a preocupar de ellos. Descuido mi hogar. Muchas iglesias, muchos miembros de las iglesias descuidan su propia iglesia porque están cuidando los intereses de otros que no deben hacerlo. Tienen que cuidar sus iglesias. El lugar que donde Dios te estableció. Tú no viniste a esta iglesia porque a ti se te antojó. Fue el Espíritu Santo que te trajo. Tú no te diste cuenta, pero te agarró de la mano y te llevó. Y te trajo y te puso acá. Quédate acá. Acá glorifica a Dios. Acá haz que tu vida crezca. Acá prepárate, instrúyete. Acá sírveme. Cuando Dios estableció las tribus en Israel, estaban todas alrededor del tabernáculo. Y las tribus no estaban pensando cada una, bueno, voy a ir a servir a los sidonios, o me voy a ir a los fenicios, o me voy a hacer esto. No se fueron. No descuidaron el campamento. Todas velaban por el tabernáculo. Que ningún enemigo se acercara al tabernáculo porque se interponían ellos, aunque les costara la vida. Y se veía alguno de sus hermanos que andaban con problemas, salían a defenderlos. Así tiene es la iglesia lo que muestra las escrituras, lo que el apóstol Pablo está declarando, está mostrando la actividad y el trabajo de lo que están haciendo. Ahora veamos el versículo 23, por favor. Capítulo 5 de Efesios, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su salvador. Interesante este capítulo 23. Dice que el marido es cabeza de la mujer, porque está casado con ella. Y acá el caso es que el pastor está casado con Cristo, o el evangelista, o el don que Dios estableció y puso en esa iglesia. Y lo está con la iglesia. Y como Cristo es la cabeza de la cabeza de la iglesia visible es el pastor. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, hay muchos que dicen, yo no me sujeto a ningún hombre, ni me sujeto a ninguna iglesia. Bueno, si hay alguien que piensa de esa manera, lamentablemente, no estás dentro del cuerpo de Cristo. Tu cabeza no es Cristo. Haces tu propia voluntad. No lo reconoces como tu Señor, ni a quién te tienes que sujetar, en quién tienes que tener sumisión con Él. Entonces dice que Cristo es la cabeza de Él y de todos los miembros de la iglesia. Ahora, veamos este ejemplo con una mayor amplitud. La cabeza humana que contiene cerebro, ojos, nariz, boca, oídos, cuello, cabello, cejas. Bueno, hay un montón de cosas que son funcionales, que no están puestas. Sí, todas se expresan hermosura y cualidades, pero tienen por objeto traer un beneficio para la persona. Y entre todos actúan, ¿verdad? Y todo cada uno de esto es muy complejo. ¿Pero de quién depende? Del cerebro. Si el cerebro se daña, y va a andar con los ojos caídos, mudo, ni respira, no oye, no camina, está ahí como un vegetal. Y lo tienen que enchufar a una máquina para que siga funcionando, viviendo. Si lo desenchufa, se muere, porque el cerebro está paralizado, está muerto. Así lo exponemos para explicarlo como es la cabeza. La cabeza de la iglesia es el pastor. Pero dentro de la cabeza, que la iglesia es el pastor tiene ojos. Y los ojos, la boca, la nariz, todos los órganos que están en la cabeza, inclusive los músculos que no se ven, la piel, cada cosa que está puesta dentro de nuestro organismo tiene una función, cumple una función. Así los miembros de la iglesia, diáconos, evangelistas, maestros, los que atienden las necesidades de la iglesia, los economistas, el tesorero, todos tienen una función que cumplir. Nadie se puede sentar en la iglesia a estar cruzado de brazos. Por ejemplo, miren sus cuerpos. ¿Quién se cruza de brazos en su cuerpo? Los brazos. Pero tú, ¿quién le dio la orden que se cruce los brazos? Cerebro, ¿verdad? Si el cerebro no da la orden, los brazos se quedan ahí. Si yo tengo que agarrar este cuaderno, ya el cerebro manda, muévete, y actúan todos los músculos. Así dentro de la iglesia. A alguien le tocó ser ojo, a alguien le tocó ser oído, a otro le tocó ser nariz, a otro le tocó ser boca. Pero están todos dentro de la cabeza, trabajando dentro de la cabeza visible de Cristo en la iglesia, que es el pastor. Todos tienen esa tarea que cumplir. La oreja no se me va volando por allá y dice, yo voy a escuchar lo que se dice en otra cuadra. No, Dios la sujetó acá, te quedas pegada acá. Y la lengua tiene sus 3 o 4 centímetros, aunque muchas veces decimos que lengua larga, tiene como una de 10, ¿no? Habla muchas cosas. Y gracias a Dios, ninguno de los miembros de la iglesia tiene lengua larga, como dice en Apocalipsis, para hablar cosas blasfemas. Ni de su boca salen cosas blasfemas, sino que todos adoran a Dios en espíritu y en verdad. Pero lo importante de todo esto, ¿verdad? La conducta de la iglesia y también la boca que tiene la iglesia es para hablar la palabra de Dios. Los ojos que tiene la iglesia están puestos primeramente para contemplar a Cristo, por un lado. También con los ojos nos observamos entre nosotros nuestras conductas y vemos que hay algo que no va conforme a lo que Dios manda. Nuestro deber es tratar de subsanar. Es como tenemos una herida en la mano, no lastimamos la mano. Sabemos que la mano nos duele. Y podemos identificar, porque el cerebro nos dice, dónde probablemente esté el dolor. Pero si está debajo de la piel, bueno, ya es otra cosa. Pero si está acá, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos, miramos. ¿Dónde está la herida? Los ojos ven, observan. Si sentimos un ruido extraño, el ruido no lo percibe la nariz, lo escuchan los oídos. La tarea del pastor tiene todos esos implementos colocados al servicio de Cristo en la iglesia. La tarea del pastor es decir, bueno, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer lo otro, vos vas a hacer lo otro, vos vas a hacer lo otro, lo otro. Y todos responden a la cabeza visible. Todos dicen, todos amamos a Dios, levantamos la mano, gloria a Dios. La levantamos, o estamos adorando a Dios. Pero hay alguien que está indicando, hermano, levante la mano y diga gloria a Dios. El pastor está diciendo eso. Hermanos, vamos a orar. Y todos oramos. Hermanos, vamos a cantar. Hermanos, vamos a evangelizar. Hermanos, vamos a... Todo, hay una disposición, un ordenamiento dado por Cristo y Cristo se lo dio al que pone al frente de la iglesia. El que pone al frente de la iglesia cumple bien todas las funciones como manda el Señor. Y debe de hacerlo, mejor que lo haga, ¿no? Pero también hay una función que es muy importante. Y es respirar. Y todos respiramos oxígeno. Y el oxígeno espiritual, que yo lo llamo así de esa forma, es, todos respiramos, todos ustedes respiran, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Están seguros que respiran, no? Bueno, ¿cómo sabe usted que respira? Porque está vivo. Si usted respira, está vivo. Otro dice, a ver si cuando una persona sufrió un accidente o algo, algún problema, en muchos lados le ponen un espejo, a ver si todavía exhala un poquito de vapor y queda, si algo de vida tiene. Nosotros respiramos espiritualmente cuando tenemos comunión con Dios. Si tenemos comunión con Dios, estamos respirando bien. No necesitamos ni el esfuerzo ni ningún medicamento para poder respirar, no... Se aparece. Hay quien tiene a veces asma espiritual y continuamente tiene que estar siendo socorrido por algún medicamento espiritual que podríamos llamar disciplina, oración, etcétera, etcétera. Pero el oxígeno espiritual de la iglesia es la comunión con Dios. Y todos tenemos que respirar. Pero a lo mejor yo respiro un poquitito más rápido porque soy más joven y los que son más ancianos respiran un poquito más lentamente. Los que son niños van a respirar quizás un poco más rápido que yo. Eso se ve en lo que se llama pulsaciones. Pulsaciones. Usted pone la mano acá y cuenta. Alguno tiene 80 pulsaciones, o sea, latidos por minuto. Esos 80 latidos por minuto o 60 o la cantidad de latidos es la cantidad de veces que abrimos nuestras narices y hacemos... Pero claro, usted no la está contando. Es imperceptible, usted no se da cuenta. Pero eso entra y sale sin que usted Se dé cuenta, así nuestra respiración tiene que llegar a ser nuestra respiración espiritual con Cristo. Algo normal, no anormal. Muchos respiran la comunión con Cristo cuando vienen a la iglesia. Y los otros días, bueno, cuando hay alguna otra que otra reunión, y ahí hay, respiran un poco. Y después se olvidan. Continuamente tenemos que respirar. Ustedes no respiran solamente cuando vienen a la iglesia, ¿no? Pues no andan con máscara de oxígeno durante toda la semana. Pero pareciese que en algunas iglesias, los miembros de las iglesias, parece que en la semana andan con máscara de oxígeno. Respiran cuando vienen a la iglesia. La respiración con Cristo debe ser permanente. ¿Verdad? Uno de los problemas que tiene el pastor, lamentablemente, que a veces tiene que oler también. Y a veces es oler las conductas de los hermanos. Y vean, dice que oler los exudados de las ovejas para los ovejeros, realmente, bueno, ya se han acostumbrado, pero si usted tiene que ir y convivir con cuatro días en un corral con tres ovejas, usted al segundo día sale disparando. Porque parece que transpira mucho, qué sé yo. Solemos decir en el verano algo poco jocoso, pero vamos en el colectivo y a veces levantan los brazos y uno dice, ¡qué olor a chivo que tiene este hombre! Claro, exuda mucha transpiración, ¿verdad? Y salen todas las toxinas, ese olor feo son las toxinas que el cuerpo está despidiendo. Bueno, en una oveja eso parece que se remontramultiplica. Máximo porque tienen mucha lana, ¿verdad? Y están cobijaditas. Está bien, cuando las le pasan la máquina, las trasquilan, la dejan peladita, pero enseguida tienen la capacidad de volverse su cuerpo a poblarse del vello y entonces vuelven a tener más lana. Pero tienen que transpirar y el olor que exhalan es realmente desagradable. Y esa tarea Dios también se la encomendó a los pastores. Y dice, eres pastor de ovejas. Yo también soy una oveja del Señor, ¿eh? Y él me tiene que pastorear, pues yo también largo. Mis olores espirituales no deben serle muy agradables, pero bueno, es una tarea incómoda, no fácil, no sencilla, pero hay que hacerla. Después también tenemos el cuello, para girar la cabeza. El cuello siempre va a girar la cabeza, giramos la cabeza para siempre hacer y buscar de hacer la voluntad de Dios. Podríamos agregar más funciones, ¿verdad? Pero nos vamos a ir alejando del texto. Versículo 25, maridos, o sea, pastores, amad vuestras mujeres, vuestras esposas, o sea, pastores, amad vuestras iglesias. Cuando hay un pastor falso y se sube arriba de un púlpito y predica otro evangelio y presenta cosas que el Señor Jesucristo nos mandó hacer, o vienen y aparecen como hoy apóstoles, como hongos salen, o profetas también, y predican una cosa diferente, esas personas no aman la iglesia de Cristo. Nunca la amaron. No saben del amor porque tampoco conocieron a quién es el Salvador. Entonces, nuestra tarea, como dice el versículo 25, es amar nuestras iglesias y estar dispuestos a dar, si es necesario, la vida por ella. Porque Cristo, dice, amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Él enseña a sus siervos a amar la iglesia de tal manera. Si tiene que ir la vida de por medio, va. Y ustedes, queridos hermanos, no sé si saben, pero el otro día conversando con el pastor Horacio, él me decía, Ricardo, no sabés la cantidad, o por ahí, la sabés. Bueno, conocía las estadísticas, pero sabía del hecho. La cantidad de pastores, por ejemplo, en Argentina, que están sufriendo problemas de salud grave por las conductas de sus iglesias. De hermanos que se rebelan permanentemente, que están desconformes con el liderazgo, que no quieren ofrendar, que no quieren diezmar, de hermanos que quieren hacer lo que se les gana. Los pastores sufren. Es decir, hay una estadística que no sabe la cantidad de siervos de Dios que tienen que ponerse a un costado y que venga alguien más joven casi sin experiencia y se pongan a trabajar en la obra de Dios, porque les cuesta la vida. El pastor da la vida por la iglesia como Cristo la amó y la da también. Entonces, los pastores, dice el capítulo 25, aman a sus iglesias y deben estar dispuestos a entregar su vida por ella, si es necesario su vida. Ahora, siempre la iglesia es del Señor, no es del pastor. Y ellos emulan la conducta del Señor Jesucristo. Y como pastores deben en primer lugar ser agradecidos al Señor por la dispensa que le ofreció para cuidar y proteger. El galardón de pastor o de misionero o de evangelista es mucho más grande que cualquier otro galardón que pueda dar el Señor, porque está cuidando a aquellos por los cuales Él derramó su vida en la cruz del Calvario. Y el pastor debe tener las habilidades y la capacidad que desarrolla con la experiencia de la vida y debe amar su iglesia donde fue puesto y no dejarla, ni abandonarla o repudiarla. Es suya, es su honra y, como le dije, los galardones que va a recibir por parte del Señor. Versículo 26 dice, aquí en Efesios, para santificarla, habiéndola purificado en lavamiento del agua por la palabra. Cristo santificó la iglesia, una iglesia, la única, la que existe sobre la tierra. Y el día Él va a venir y va a entrar, digamos, si tuviera la posibilidad, entraría de vuelta, bajaría acá a la tierra, se haría un látigo de cuerdas y entraría en cada iglesia local y le arrancaría los nombres. Y a muchos dirían, ustedes hicieron la casa de mi padre cueva de ladrones, o hicieron mi casa cueva de ladrones. Hoy parte de la iglesia evangélica universal, mundial, está en ese sentido. Sin embargo, Él dice que el continuo trabajo o el don que Él haya colocado en la iglesia, marido, es descuidar la iglesia, que la esposa guarde la santidad. Primeramente, la santidad es la palabra. Esta palabra no debe ser cambiada ni cercenada. Esta palabra tiene que ser explicada en todo rigor como Él manda. Esta palabra depende del Espíritu Santo, que le escuchó en el cielo todo lo que tenía que escribirse, y nosotros la tenemos compuesta de 66 libros. Y esta palabra la iglesia la debe defender con su vida. Corría el año de 1569, y en Escocia había persecución religiosa. Y dentro de esa persecución religiosa, en muchos lugares que iban los católicos y veían, encontraban hogares donde los que lo habitaban, los que vivían en esa casa, llegaban a tener una Biblia, los mataban y quemaban todo. Y se dio el caso que una patrulla católica llegó a un lugarcito, una granja, y encontró unas personas, golpearon la puerta y estaban todos dando las gracias por los alimentos al Señor. Eso fue una ofensa como para que prácticamente los mataran a todos y quemaran la casa. Pero una jovencita, hija del matrimonio, una niña de unos 13 años, logró zafar de toda la situación y esconderse. Mientras veía cómo mataban a su padre, a su madre, a sus hermanos, ¿verdad? Y quemaban todo y destruían todo, ella tuvo la oportunidad de esconderse y no fue vista. Y la casa comenzó a arder. Y estos esperaron un rato y se mandaron a mudar, festejando toda la maldad que habían dejado ahí. Y salió esta niña y ella metió las manos entre la llama en un lugar y buscó hasta lo que lo encontró. Y lo que lo encontró lo pudo sacar para que no se queme. ¿Y qué era lo que no se quemó? Una Biblia. Y a pesar de que sus manitos se habían quemado muy mal, ella tenía, cuando la encontraron, la encontró una patrulla protestante, la encontraron abrazada a su Biblia. Hermano, esto nos da la pauta. Si en aquellos tiempos aún la gente defendía la palabra de Dios al riesgo de su vida, hoy nosotros, con las libertades que tenemos, no debemos de permitir que en nuestros hogares entren palabra blasfema o dada vuelta. Nosotros hemos enseñado muchísimas veces, y he recalcado esto, de que tenemos solamente, podemos poner nuestra mirada en dos versiones de la palabra de Dios que hoy son bastante buenas dentro de todo lo que hay y lo que se puede conseguir. Versión Reina Valera 1909, revisión 1960. Ninguna otra. Por ahí usted consigue una 1862, o una 1600, o una 1500. Tienen que estar, si son antiguas, tienen que estar escrito en el idioma romance español. Entonces es original. Si las versiones que usted puede llegar a conseguir están con el español moderno, dude. No la compre ni la lea, porque están cambiadas. La palabra de Dios es una, es la tarea de la iglesia, de cuidarla y de preservarla. Es la palabra que se debe de enseñar. Es la palabra la que es nuestra rectora, la que nos guía, instruye en nuestras conductas, influye en nuestras vidas. La palabra de Dios. Santificada la iglesia por el lavamiento de la palabra. La palabra es la que nos lava a diario en nuestras impurezas delante de Dios. ¿Cómo nos lava? Nos acercamos a Dios en oración. Dios, hoy he pecado contra ti, perdóname. La palabra de Dios dice, arrepiéntete. Y estamos obedeciendo lo que está diciendo la palabra. La palabra nos está lavando. Cristo es la palabra. Toda la palabra en 66 libros presentan a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí debemos amar con toda nuestra fuerza y nuestro todo corazón. Dentro de uno de los mandamientos, el que el Señor dijo, ¿cuáles son los mandamientos? Y un fariseo dijo, amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Dice, este es el principal mandamiento. Y ese principal mandamiento está para nosotros hoy en vigencia. Amar la palabra. Y amar la palabra no solamente significa obedecerla, sino leerla, recrearnos, instruirnos, saber. ¿Por qué? Porque vienen los tiempos, cada día se van volviendo más difíciles, más peligrosos. Las tentaciones vienen cada vez bien acomodadas, bien disfrazadas, como para que el cristiano medio no se dé cuenta para ser engañado. Viene muy sutil. A Eva y a Adán, Satanás, Dios había dicho, de este árbol no comeréis. No había toda la Biblia para cumplir y respetar. Solamente cuatro palabras. Y no lo obedecieron. Y nos costó a toda la raza humana pagar el precio. Y le costó a nuestro Señor Jesucristo el precio de su vida para rescatarnos a nosotros. Porque Adán y Eva no respetaron, no obedecieron esos cuatro mandamientos, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un desafío por delante y podemos guardar, atesorar la palabra del Señor. Acá hay un hermano en la iglesia, el hermano Claudio, que se deleita en leer la palabra y memoriza. Yo a veces le digo, che, Claudio, ¿dónde está esto? El tipo, tac, me dice, está en tal lugar, en tal lugar. Memoriza la palabra, ¿por qué? Porque la ama. Y la palabra no la usa para contradecir, ni para causar disensión dentro de la iglesia, ni para nada. La palabra se utiliza para edificar el cuerpo de Cristo. Así tiene que ser. Entonces, versículo 22, hablando de la santidad expuesta, del trabajo de Cristo ofrecido, nos muestra que la tarea, muchas veces, de los dones dados a la iglesia, es un trabajo arduo, tedioso, con luchas, que provoca sacrificios, sacrificios de tiempo, de descanso, ¿verdad? Y está todo dado para sostener a la iglesia y que la iglesia pueda llegar a esto, a cumplir este grande misterio con respecto de Cristo y la iglesia. Es llevarlos a todos al auténtico crecimiento, los verdaderos valores de la fe. Amén.